Esta canción que voy a cantar a continuación, yo creo que es la canción que más me gusta de mi repertorio en general. Y no es una canción que cantemos mucho, ¿cierto, Maja? Porque no se puede tan a menudo, desafortunadamente. Es un poco larga y sobre todo es un poco triste. Pero es bonita. No me acuerdo muy bien de haberla grabado, pero dice así, se llama De Alejo y Paloma, El rumbo de tus pasos. No es el momento de cambiar el rumbo de tus pasos, ni de pedirte me des el recuerdo de un abrazo. Temes de nuevo que el abrazo lleve al beso, que ese beso te traicione y no te deje partir. Te miro ausente como andas repartiendo impunemente mío y tuyo los sueños que agonizan en presente, porque el pasado y el futuro se diluyen mientras me dices adiós y tú me dices adiós. Si acaso un día pasas por aquí cerca, perdóname el desorden de mi mundo. Encontrarás siempre la puerta abierta para pedirte el resto de un segundo. Si tú me dieras lo que te sobra de un beso, si me regalas lo que dura una mirada, si me dejarás, dejarás al menos todo eso, podría tenerte aquí sin tener nada. Heridas que me dejas me son queridas, quizás porque marcan tu recuerdo. Perdóname, mi amor, si se me olvida acompañarte lentamente hasta la puerta. Si acaso un día pasas por aquí cerca, perdóname el desorden de mi mundo. Te encontrarás siempre la puerta abierta para pedirte el resto de un segundo. Si tú me dieras lo que te sobra de un beso, si me regalas que dura una mirada, si me dejarás, si me dejarás al menos solo eso, si me dejarás al menos solo eso, podría tenerte aquí y no tener nada. Gracias, majá.